Capítulo 10. Castigo a la idolatría. Israel era como una viña reverdecida que producía mucho fruto. Pero entre más frutos daba, más altares construía para los dioses falsos. Cuanto mejor se volvía la tierra, mejores monumentos hacía para honrar a sus dioses. Su corazón era engañoso, así que ahora debe pagar por sus culpas. Dios destruirá sus altares y hará pedazos sus monumentos de piedra. Entonces ellos dirán, «No tenemos un rey y no honramos al Señor, así que su rey no podrá hacernos nada». Hacen promesas, falsos juramentos y pactos que no cumplen. Sus jueces son como hierba venenosa que crece en los cultivos. La gente de Samaria adora a los becerros en Bet Aven. Su pueblo y sus sacerdotes llorarán amargamente y sufrirán en agonía porque su becerro será llevado a otras tierras, lejos de ellos. Será llevado a Siria como un regalo para el gran rey. Efraín sentirá vergüenza. Israel se avergonzará de su ídolo. El dios falso de Samaria será destruido. Será como una ramita flotando en la superficie del agua. Israel pecó al construir santuarios en Aven, los cuales serán destruidos. Sus altares se llenarán de espinas y de maleza. Entonces les dirán a los montes, «¡Cúbranos!» y a las colinas, «¡Caigan sobre nosotros!» Israel, tú has pecado desde la época de Gibeá, y la gente sigue pecando allí. La guerra atrapará a esa gente perversa en Gibeá. Cuando yo venga, los castigaré. Los ejércitos se unirán en contra suya para castigarlos por sus dos pecados. Efraín es como una vaca entrenada a la que le encanta caminar sobre el grano en el lugar donde se trilla. Yo pondré un yugo en su cuello, le pondré las riendas a Efraín. Judá arará la tierra y Jacob mismo la abrirá. Siembren bondad para ustedes mismos, recojan fiel amor. Cultiven su suelo virgen, pues es el momento de buscar al Señor. Él vendrá y hará que sobre ti llueva la bondad. Pero ustedes han sembrado maldad y han cosechado el pecado. Han comido el fruto de su engaño porque han confiado solamente en su poder y en el tamaño de su ejército. Por eso se levantará una multitud entre su pueblo y todas sus fortalezas serán destruidas. Sucederá lo mismo que cuando ganó Salmán en la batalla de Bet Arbel. Allí las madres fueron destruidas junto con sus hijos. Lo mismo le sucederá a ustedes en Betel, por todas sus grandes maldades. Al amanecer, el rey de Israel será destruido por completo.